pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Hoy vamos a experimentar. Le hemos dedicado programas a discos, especiales temáticos, claro, como el de música de madres o el especial de canadienses. Muy pecho frío ese especial. Y hoy nos vamos a dedicar a un momento clave de la historia del pop. Probablemente el mayor hito del pop desde que nacimos y por lo menos de nuestra generación, seguramente. La última década, seguro. Va, un poquito más. Un poco 13 más, años, ya, sí, 12, 13 años. No se sí. puede creer. Ya pasaron más de 10 años. Más de 10 años, sí. Estamos hablando de la escandalosísima presentación conjunta que hicieron Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna. En los y Missy Elliott. Me había olvidado. Pero nadie se acuerda de Missy Elliott. Missy Elliott estuvo en esa presentación. En los MTV Video Music Awards de 2003. La verdad es que tengo mis dudas de que puede salir de este programa. Porque fueron 5 minutos y medio de presentación, pero es tan mágico todo, es tan brillante. Hay mucho que contar verdaderamente, y yo estoy absolutamente convencido de que vamos a hacer 4 o 5 bloques sobre esto, porque hay mucha tela que cortar. Fue un evento muy polémico y se estuvo hablando sobre los besos, o al menos del beso Madonna-Britney, por semanas. Además hay como muchos costados interesantes de las carreras de cada cantante en este momento, ¿no, Luciana? Sí, estaba, si no me equivoco, Cristina estaba con Strip. Sí. Britney, bueno, esto obviamente fue previo al breakdown del 2007. Y previo a In The Zone, que sacó el primer single de la Mia Grande Music con Madonna. Con Madonna, que bueno, ya vamos a hablar de la relación Madonna con otros artistas. Y me parece que deberíamos arrancar directamente este programa con una presentación que fue polémica también, no es la de ellas, pero también fue en los MTV Video Music Awards. Y es como la precuela, digamos, de esta presentación. Una presentación a la que se la homenajea en la presentación de Christina, Britney y Madonna, que es cuando Madonna en el año 1984 hace Like a Virgin en el escenario. También fue polémico porque ella estaba vestida de novia, en un momento se empieza a quedar con menos ropa y bueno, se finalmente pone todo medio Kenchi, por momentos parece que se está cogiendo al escenario. Yo diría que escuchemos la versión en vivo, porque vamos a pasarla entera tal cual la cantó Madonna, porque en ese momento cantaba en vivo y cantaba bastante bien. Y seguimos con más pop que estás en los cielos, si te parece, Luciana. Me re parece. Vamos. I will be in segundo bloque de Pop que estás en los cielos, dedicado a la presentación de los MTV Video Music Awards del 2003 de Madonna, Britney, Christina y bueno, Missy Elliott. Recién escuchábamos Like a Virgin, la versión en vivo que hizo Madonna en los MTV Video Music Awards de 1984, y como decíamos antes, fue una versión escandalosa también, como nos tiene acostumbrados Madonna desde hace mucho tiempo, claro, porque simulaba masturbarse en el escenario. Sí. Claro, yo creo que incluso fue la primera gran presentación escandalosa de Madonna. Había muy poco. Like a Virgin de por sí fue un tema muy escandaloso porque no se sabe cómo hablan en perros de la calle, no se sabe si es que habla de un chabón que la tiene muy grande o de su primera vez, pero que cualquiera de las dos cosas son muy plausibles. Pero acá lo llevó a un extremo de que no hay ninguna sutileza, sobre todo al final del video, que ya está desarmando su vestido y sí, se ve una liga ahí, y termina culo para arriba. Yo calculo que en su momento debe haber sido igualmente un poquito menos, tal vez, ¿no? Escandaloso que lo que fue el beso. Muy bajo presupuesto, era una torta de cartón y un muñeco de cartón, más o menos. Es que se estaban empezando a hacer todas estas cosas. MTV surgió en el 81 y, bueno, esto fue 3 años después de haber sido la segunda o tercera entrega de premios. A su vez, Madonna estaba en este momento en una situación especial de su carrera, que estaba alejándose ligeramente. ¿Cuándo no está en una situación especial en su carrera? Es que yo creo que este era un momento verdaderamente especial porque estaba alejándose de la música netamente comercial para hacer un proyecto musical un poco más serio, si querés, que fue American Life. ¿En algún momento se alejó de lo netamente comercial? Bueno, American Life es su disco menos exitoso. Es un disco que está lleno de baladas y de canciones. Las canciones que no son baladas son políticas. Y eso hizo que fuese, digamos, una ruptura en su carrera. Pero después de ese disco volvió a ser lo porque comercial. Porque claramente no le rindió. Y bueno. Estalló, creo que el disco, ponerle que el disco ya salió en marzo. Era el que tenía el video con que pasaban banderas, ¿no? Claro, y en realidad ese era el video censurado. Hay un video mucho mejor que termina con Bin Laden dándole un beso a Bush. Discúlpeme la voz, pero estoy muy congestionado. Porque el verano nos hace resfriar. La cuestión es que American Life fue un momento de breakdown para Madonna porque se cerraron un montón de puertas a nivel publicidad, porque Estados Unidos no se iba a bancar que uno de sus íconos esté hablando en contra de la guerra que estaban empezando en ese momento. Pero volvió a surgir, tal vez, probablemente, porque puede ser que en aquella época haya cumplido con su rol de mentora que tiene, de chuparle la sangre a los artistas jóvenes y así mantenerse. Bueno, y volviendo un poco a American Life, y para no adelantarnos todavía al análisis de esta gran presentación, si bien el primer single fue muy polémico, armó mucho revuelo, tuvo mucha circulación, pero a nivel comercial fue bastante pobre, que fue American Life. El segundo fue un gran tema, que fue Hollywood. No sé qué opinas, Luciana, pusiste cara como de que no. No, no me huele a la cabeza. En realidad Madonna no me huele a la cabeza. Pero Hollywood es un tema que moviliza, es... Yo creo que está bien logrado, es un tema pedorro, pero muy bien logrado. Pasa que después lo usaron para tantas cosas que saturó. Y era el único tema que la podía pegar de este disco, entonces lo explotó al máximo, creo. La cuestión es que, como estaba diciendo Luciana, este tema lo explotaron tanto que tuvo varios videos, uno por cada remix prácticamente. Y ahora vamos a escuchar uno que es la versión que canta Madonna y Britney y Christina en la versión en los MTV. Que es un remix, y seguimos con más pop que estás en los cielos, a ver qué toca después. We'll be right back. channel. Tercer bloque en pop que estás en los cielos. Y si hay algo que es inexplicable en la presentación esta escandalosa del 2003 en los MTV Video Music Awards, es la presencia de Missy Elliott. ¿Sabes que yo creo que la pusieron por alguna especie de contrato que firmó Madonna con Gap, de que cada vez que cantara Hollywood en televisión tenía que estar Missy Elliott, algo por el estilo? Hay que chequearlo. No me explico qué hacía ahí porque no aportó nada. No aportó nada, no pegaba ni con moco. No... Salió de jogging y camisa. Y... Camisa no, era todo como un conjunto de jogging. Con todo gorras. Jogging con distinto corte, sí. Sí, además, bueno, que me venga a correr el INADI y las feministas y demás, pero venía siendo una presentación sumamente sensual. Y sale Missy Elliott siendo Missy Elliott. Con toda esa cosa rapera, abrumadora, que no pegaba con lo que venía haciendo la presentación. Es que igual creo que también tenía mucho que ver. O sea, venía bien en realidad que Missy Elliott haga eso para romper la tensión. Missy Elliott aparece después del beso, de los besos de Madonna con las otras dos. Como que aparece y pueden seguir desprendiéndose de la situación del beso. Igual yo creo que después de ese beso podría haber terminado ahí la presentación y era un final muy arriba. Era excelente, sí. Pero había que pagarle el caché a Missy Elliott y justificarlo. Te lo podías ahorrar. Te ibas a tomar unas birras a la esquina con lo que le podías pagar a Missy Elliott. Sí, tampoco creo que le hayan pagado tanto. Porque ni siquiera sacó tanta prensa ella de esto. Nadie se acuerda ni hoy de Missy Elliott. Además de Missy Elliott, la segunda, digamos, en menos importancia de la presentación fue Christina Aguilera. Que siempre segunda. Christina estaba también en un momento interesante de su carrera. Había sacado el año anterior o hace ya 2 años Stripped, un disco del que hablamos hace poco. Lo pueden chequear, el programa número 21 de Pop que estás en los cielos. Y fue, como decíamos en ese momento, fue un disco interesante que tenía grandes canciones, grandes baladas. Extremadamente largo. Si bien a lo que me gustaría destacar de esta presentación, de la presencia de Christina, es que estaba más perra que Britney. Y aún así, todas las flores se las volvió a llevar Britney. Y más que eso, más que estar más perra que Britney, Madonna le dio más pelota a Christina que a Britney. Le sacó la liga. Christina estaba en este momento ya publicitando el final del ciclo de Strip con el tema Fighter. En la misma presentación, en el mismo show, digamos, Christina cantó antes Fighter junto a Flea, que él tocaba la guitarra. ¿La guitarra o el bajo? ¿Por qué es bajista? El bajo, no sé, estaba tocando algo con ella. Tampoco miré tanto el video. Y bueno, como dijimos al final del programa de Christina Aguilera, Fighter es un tema de la hostia, sumamente potente, en el que yo creo que ella está al mango. Sí, se luce muchísimo. Luciendo todo, está dejando todo en la cancha, digamos. Y me parece oportuno que escuchemos ese tema, si te parece. Estás medio callada, medio dormida, no sé. Escuchamos Fighter y después seguimos con más pop que estás en los cielos. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. Well, I thought I knew you, thinking that you were true. Guess I couldn't trust, caught your bluff, taught me some, 'cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your ride just paid on in flames, 'cause your greed sold me out of shame. Cuarto bloque en pop que estás en los cielos, Y definitivamente nos queda hablar de nuestra preferida de la presentación, que es Britney Spears. Así es, Britney estaba también en un momento especial de su carrera. Yo creo que eso es como una confluencia muy interesante que tiene esto, que están todas en una transición. Madonna tratando de levantar la caída que fue American Life, Cristina tratando de remontar su carrera como siempre, Missy Elliott en su momento de más gloria, y Britney en transición de su tercer a cuarto disco. De hecho, en ese disco que iba a salir fue cuando hicieron Me Against the Music con Madonna, que fue una canción que no tuvo mucha repercusión, teniendo en cuenta que la cantaban, entre comillas, la reina del pop y la princesa. Claro, es una canción que, si bien tenía todo para hacer algo más, es una canción bastante mala. Muy mala. Yo me acuerdo que había una expectativa enorme alrededor de la canción y del video, y cuando salió fue como, ¿esto era? Claro, tanto para esto, y la verdad es que sí, uno la escucha y está bueno, pero estaría bueno si fuese un tema solo de Britney o solo de Madonna. Pero uno como espera que se mucho pierden una con la otra. No, claro. Se termina de lucir ninguna. Sí, y tiene este vicio de las canciones medio hip hop que son autorreferenciales y se agotan, digamos, en el mismo intérprete y en el momento en que la están cantando o grabando. Tal vez ahora, si aparece Britney Spears en un recital cantando Me Against the Music, es como un revival de lo que fue en ese momento, pero no es una canción que se recicle a cada momento. Eso, Baby One More Time la puede cantar y va a seguir significando algo en todo momento. Esta nos va a remitir a Madonna y sí, esta totalmente. Cosa medio tibia que fue en este momento. Y porque además Baby One More Time es un tema sensacional, a diferencia de Me Against the Music. Además, ya que estábamos hablando de que estaba Madonna en esta canción, por ese entonces, no es que la prohíben a Madonna, pero sí tiene una fuerte resistencia en los Estados Unidos. Claro, una especie de censura, digamos, de que no le reconocen las ventas, no le reconocen la cantidad de veces que pasan las canciones en la radio, y no le reconocen justamente su trabajo, por la actitud que dijimos de American Life. De crítica de American Life. Yo creo que fue un mal cálculo de ella, la guerra estalló sin que ella lo prevenga y sacó el tema American Life con un video súper polémico, lleno de armas, de parodias, digamos, del ideal de vida americana y toda la violencia que hay detrás de ello. Y estalló la guerra y claramente no es el momento más adecuado. Estados Unidos, que es un país que se toma sumamente, todo en serio, personal, cualquier conflicto que puede generar en cualquier otro país, y acá vienen a bombardearnos a nosotros. Y un ícono tan importante como es para la cultura estadounidense como lo es Madonna. Claro. Así que escuchamos Me Against the Music y seguimos con más pop que estás en los cielos. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Tonight I'm here for the beat of the drum. Gotta keep it that bass. Uh-huh. Speaker trying to take on the music. It's like a my toes, running through my veins. And now it's your turn. Let me see what you got, don't hesitate. I'm on the kiss speaker, trying to take on the music. It's like a competition, be a kiss that be. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. If you really want it, better settle up and get your rhythm. Trying to hit it, you can die in a minute. I'ma take it your own. I'ma take it your own. All my people on the floor. I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Último bloque de Pop que estás en los cielos en este especial dedicado a la presentación de Britney, Cristina, Madonna y Missy Elliott en los MTV Video Music Awards 2003. Es muy largo lo que acabo de decir. Muy largo el nombre, todas las personas. No respiraste, se nota. No respiré. Mi foniatra estaría ofendidísima. Porque bueno, básicamente hablamos de cada una de las integrantes de esta presentación, en qué momento de su carrera estaban. Pero queda la mejor parte, hablar de la presentación en sí. La presentación, como todos recordamos, fue un escándalo total. Fue un escándalo por todas las personas que estaban involucradas. Estaba la reina del pop, estaba Britney, que era como su sucesora. Y estaba Cristina, que intentaba ser la sucesora sin éxito. Y bueno, Missy Elliott. Y estaban además en el público todas las figuras que estaban o emergiendo o consolidándose en ese momento. Tipo Eminem, tenías a Avril Lavigne, Snoop Dogg, Justin Timberlake, por supuesto Justin Timberlake, Paris Hilton. Que estaba todavía sin operaciones, ahí apareciendo con sus reality shows. The Simple Life. Y uno que vivió todo ese momento ve el video y está toda la época concentrada. Es como el momento más concreto de la dialéctica hegeliana, en el que está toda la época representada en un suceso que, en vez de ser el príncipe germano de 1820, es Madonna en los MTV Video Music Awards junto con este crew de pibitas y todos los particulares de la época. Me lo sacaste la boca, era lo que iba a opinar. En la presentación arranca con Britney disfrazada de novia, una novia con poca ropa, saliendo, caminando desde la parte de arriba de una torta, como arrancó Madonna en su presentación en el año 1984, que fue lo que hablamos al principio. A la mitad de la torta, Britney para. Britney, claramente menos talento que Madonna, no puede bajar deslizándose por escalones altos. Le pusieron escalones cortitos, así podía bajarlos caminando. Ella se para y aparece desde atrás de la torta, mucho menos glamour, mucho menos importancia, Cristina Aguilera. En segundo lugar, otra vez. Sale segunda. Con una voz potente. Pintada con un corcho. Sí, está como muy pasada de cama solar, no sé. De pintura y grasa. Y el pelo negro no le queda bien. Soltar, Cristina, el pelo negro no va. Y después, por supuesto, después de que ellas cantan un rato, bailotean de una forma así medio caliente, sube Madonna desde la torta, vestida de negro con una galera. Claro, vestida en realidad del marido de la torta de casamiento. Como diciendo, acá llegó mamá. Acá llegó papá. Mamá y papá, y cumple los dos roles. Y desde ahí arriba empieza Madonna a cantar el primer verso, los primeros versos de Hollywood. ¿Cómo podría doler si se ve tan bien? Creo que esa frase es la parábola de lo que significa todo ese momento, ¿no? De la, digamos, banalidad, la hipocresía y a su vez el impacto sociopolítico, digamos, porque hubo mucho análisis incluso desde filósofas y sociólogas del feminismo sobre qué significó en realidad a nivel cultural este evento en el que paradigmas, digamos, de la feminidad y de la adolescencia, hablando sobre todo de Britney, actúan de una forma homoerótica, en un evento de transmisión mundial. No es para nada algo menor si lo pensamos desde este punto de vista, ¿no? Que claramente no fue de la forma en la que lo miré yo. Yo que quedé como ahí regulando con 13 años mirando la pantalla. Nosotros teníamos justamente 13 años. Gente mayor que conoce, que comprende que Britney es un producto desde su comienzo. Todas, pero Britney en particular, digo. Claramente acá el centro no era ni Cristina Aguilera ni la otra, ¿cómo era? Missy Elliott. Pobre Missy Elliott, ni nos acordamos el nombre. De la ruptura de la relación, Justin y Britney y Madonna metiéndose en el medio. Me acuerdo que hace poco alguien comentó en la página de Pop que uno de los grandes misterios del pop era que estaba filmando la cámara cuando Madonna besó a Cristina. Estaba besando a Justin. Y más vale, que tenía una cara de me quiero matar y no lo puedo creer. Impresionante esa porque cara. Porque se sabía todo lo que se venía después. Toda la, claro, iba un quilombo. Sí, totalmente. Bueno, ¿sabes que yo incluso leí así buscando que Cristina estaba ofendida en realidad porque ella participó a cambio de que le den prensa por todo esto? Y no la enfocaron en el momento. Y su foto no salió casi nunca y esto es recordado como el beso entre Britney y Madonna. Exactamente. Bueno, después sigue la presentación con Madonna baja de la torta y se pone a bailotear con las dos. Y le saca la liga que tenía Cristina, porque a lo largo de toda la presentación le da más pelota a Cristina, sí, que a Britney. Sí, sí, es mucho más erótico, digamos, el contacto con Cristina. Cristina está mucho más en pelotas que Britney, también eso hay que... Madonna baila mucho más con Cristina que con Britney. Sí. Incluso en un momento Britney baila, un momento bastante largo creo, Cristina baila con Missy Elliott. Britney baila con Missy Elliott, claro, perdón. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí en ese momento de que se menean todas juntas, se toquetean, qué sé yo, Britney se agacha, Madonna la llama como, vení. La trae del mentón, desde el mentón y le clava el beso. Y automáticamente la cámara enfoca a Justin Timberlake y la caga a Cristina Aguilera. Claro, de Cristina Aguilera vemos cómo se despega la boca de Madonna. Claro, y ahí se dan vuelta todos y dice, ¡ah, Missy Elliott! Who that be? Missy Elliott, M.A.C. Y bueno, sale Missy Elliott para romper un poco esa tensión que se había generado. Que yo insisto, hubiese, si la presentación terminaba ahí, hubiese estado bien igual. Hubiese sido un escándalo terrible, obviamente, como lo fue. Pero venía bien para cortar, creo. Para soltar el momento, dejar ir esa tensión y ellas siguieron como si nada. Sí, de hecho fue bailaron, muy autoconsciente todo. Bailaron también después con Missy Elliott como lo habían hecho antes entre ellas. Y bueno, después obviamente termina la presentación. También se ponen en un momento Britney y Madonna se ponen el micrófono entre las tetas. Sí. Que es algo que también Madonna hace en otra presentación en unos MTV Video Music Awards cuando hace Express Yourself. En el 80 y pico, sí. Así que también como que todo el tiempo se hace autorreferencia a presentaciones anteriores de Madonna. Sí, es un gran automenaje, creo, por los 20 años de su carrera en ese momento. ¿20? ¿Solo 20? El 83 creo que sacó el primer disco. 83, 93, 2003. Claro, que yo tiene 30. Claro, yo estaba sacando la cuenta desde ahora. De carrera, 36 casi. Y no nos queda mucho más para decir. Tal vez es interesante la frase final de la presentación, que las cuatro cantan a coro Music stations always play that same songs. We're bored with the concept of right and wrong. Traducilo para los que no. Claro. Las estaciones de radio siempre pasan las mismas canciones. Nosotras estamos cansadas del concepto de bien y mal. Es un poco esto lo que rompieron, ¿no? Lo que criticó, yo supongo, Madonna fue el cerebro detrás de todo esto. La manipuladora, la titiritera. Claro, por un lado que estaba viviendo la censura de parte del mercado estadounidense, que es el mercado musical más importante del mundo. Y por eso las estaciones de radio siempre pasan las mismas canciones, que en este caso no eran las de ella. Y por otro lado, estamos cansadas del concepto de bien y mal. Que igual, si no lo hubiesen censurado, no se hubiese quejado de que las estaciones de radio pasan las mismas canciones. Probablemente lo hubiese hecho sin ningún problema. Precisamente. Hasta acá llegamos con este pequeño especial que quisimos hacer sobre esta presentación, ícono para nuestra época, los que nacimos en el 89-90, y también ícono de la historia del pop, por lo menos, como decíamos, de los últimos 15 años, es uno de los momentos más épicos y recordados del mundo del pop. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y este fue el especial, como decíamos, de la presentación de los MTV Video Music Awards 2003. Y nos vamos escuchando, ¿qué? Justamente la presentación en vivo de este tema. De estos temas, tres temas. Hasta la próxima. Demasiados programas de rock.